Yo soy Kitty Bracho. Y yo soy Erika Fonseca. Te invitamos a escuchar nuestro programa, donde juntos iniciaremos un viaje maravilloso hacia las estrellas. AstroZen es un programa donde descubriremos ante ti los secretos y misterios de la astrología. Acompáñanos todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Solo por tu radioonline.net. Donde la radio se ve mejor. Body Grab, mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos, 43-33-0010. Radio Online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a este tu programa AstroZenda, el camino más corto para llegar a las estrellas. Non c'è tempo ormai, non c'è più tempo per noi. Cos'è che dà la vita un sogno e poi lo porta via? Chi mai vivrà per sempre? Chi mai vivrà per sempre? Non c'è scelta ormai, c'è chi ha deciso per noi. Un solo dolce istante è tutto ciò che abbiamo noi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa AstroZenda. Y a nombre de Kitty Bracho, pues yo les doy la más cordial bienvenida a este programa. Y bueno, lo que pasa es que Kitty tuvo un pequeño percance por ahí con el automóvil, pero bueno, ella en un ratito más la vamos a enlazar vía telefónica. En un ratito más va a estar Kitty con nosotros enlazándose. Entonces, pues me dejó a mí, a Lorna, encargada el día de hoy de hacer la entrevista y también de leerles un poquito de lo que ella nos envió, que son los horóscopos de la semana. Entonces, pues vamos a empezar rápidamente con Aries, y es: aunque pasas por una buena etapa para no concretar asuntos económicos, trata de no hacer compras compulsivas o inversiones arriesgadas, que así, con la facilidad con la que te llegó el dinero, también se irá y no sabrás ni qué pasó. En otras cosas, como relaciones y el amor, el universo te traerá la oportunidad de tener un acercamiento con tus familiares, ya sean primos o hermanos. La comunicación se incrementa y debes aprovecharlo positivamente. Nada de pelear ni de hacer reproches, ¿eh? Pórtate bien. Para Tauro, hay que revisar presupuestos, organizar tus pagos y abrir una cuenta de ahorros. Se marca una etapa excelente para realizar compras, inversiones, cierre de negociaciones, y la suerte va a estar de tu lado. Venus está transitando por tu signo, creando pues alrededor un halo mágico y muy atractivo para el sexo opuesto, y nuevas ilusiones pueden llegar a tu vida. Los casados podrán reconfirmar sus promesas de amor y suavizar tensiones. para Géminis. Profesionalmente todo pues sigue como suspendido en el aire y no te aceleres ni te pongas nervioso, que ya falta poco para que todo empiece a caminar nuevamente. Organiza tus tiempos, saca los pendientes en lo que el panorama se aclara. Es posible que te sientas pues un poquito confundido sentimentalmente o tengas problemas de comunicación con la gente que te rodea, así que no prejuzgues a nadie ni creas todo lo que te dicen, ya que se marca cierta tendencia a caer en engaños con facilidad. Para los signos de Cáncer, los astros te aconsejan en estos días trabajar en equipo, ser amable con todo el mundo y sobre todo no tratar de manipular o imponerte a nadie, porque aunque no lo creas, estas actitudes podrán afectar tu imagen profesional. Esta semana habrá mucha actividad social en tu vida, lo que puedes aprovechar para trabajar en tus relaciones públicas. Controla tus emociones y altibajos para que puedas proyectar una imagen positiva y construyas relaciones sólidas. Para los del signo de Leo, pues miren, Mercurio, pues el planeta de la comunicación, se encargará de acercarte a las personas que pues cuenten con la autoridad necesaria para tomar decisiones y firmar contratos. Si estás en proceso de concretar alguna negociación, ahora es cuando. En tus asuntos amorosos debes tener cuidado estos días y ser discreto en tus relaciones, ya que los astros advierten cierta tendencia a ser el blanco de chismes, habladurías y mejor que no te expongas y sé prudente. Y por último, en este bloque, para Virgo, pues hay que estar alertas debido a la presencia en el sector de los bienes que manejas con otras personas y no permitas que el egoísmo interfiera en tus negociaciones, que el pastel repartido equitativamente siempre deja felices a todos. Los tránsitos planetarios indican que no solo el amor, sino la satisfacción de tus instintos son prioridad en estos momentos. Tu vida sexual y amorosa está en proceso de transformación y de ti depende que la experiencia sea positiva. Entonces, estos son los signos del zodiaco que nos mandó esta semana Kitty Bracho. Me voy a ir rápidamente un corte para enlazar a Kitty y también porque ya tenemos a nuestro invitado de hoy, que nos va a hablar acerca de astrología médica. Así que no se vayan, continúen en AstroCena. No te vayas. No te vayas. Que como estrella fugaz, regresamos en un momento. Continuamos en AstroCena. Abróchense los cinturones. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this. Slip away, 'cause Astrocenda. La titular pues es Kitty Bracho, que ya está con nosotros vía telefónica. Hola, Kitty. Hola, ¿qué tal, querida Lorna? Pues aquí les saludo desde la maravillosa Glorieta del Ángel, donde me está chispeando y se me quedó el coche parado. Así es de que me da mucha pena no estar con ustedes, pero no se pueden apartar de la estación, porque tengo un invitado maravilloso que se llama Luis Michel Fox, quien orgullosamente nos va a representar en el Congreso Panamericano de Astrología, que va a tener lugar en Barcelona. El tema, por supuesto, es astrología médica. Y para hacerles pues un breve currículum de él, él, además de manejar la astrología china, la medicina alternativa, bueno, pues ha estudiado astrología, ha estudiado filosofía hermética, tiene varios diplomados en fenomenología oftalmotrópica, además es acupunturista, craneoacupuntura. Bueno, si yo les platicara todo lo que hace mi querido Luis Michel, la verdad es que se sentirían muy honrados, como yo, no solamente de conocerlos, sino de ser además su amiga. Y Luis Michel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias, Kitty, buenas tardes. Espero que pronto termines con ese problema que tuviste. Sí, hombre, qué barbaridad. Oye, pero a ver, yo me voy a tener que cortar un ratito porque estoy aquí en medio de que si me arreglan el coche y no me lo arreglan. Pero te lo voy a dejar con Lorna. A mí me encantaría, yo sé que tú has preparado un trabajo impresionante para lo que va a ser este Congreso Panamericano de Astrología que va a tener el lugar en Barcelona. Y que nos podrías platicar por qué astrología y medicina y cómo es que a través de la astrología nosotros podemos ver cuáles son nuestros síntomas, cuáles son nuestras debilidades en el cuerpo humano y cuáles son las enfermedades a las cuales pues nosotros podríamos contraer, ¿no? Entonces, si lo haces signo por signo, pues sería padrísimo. Y no me despido, yo espero estar en contacto contigo, pero pues, ¿qué te parece si te dejo con Lorna? Sí, está bien. Así es, Kitty. No, pues esperemos que resuelvas rápidamente lo del auto y próximamente estés ya con nosotros. Quizás no hoy, pero el próximo lunes, ahora sí que ese claro día. Claro que sí, por supuesto. Si puedo y alcanzo a resolver el auto, pues a lo mejor llego para darle la salida al programa, pero si no, pues a lo mejor me conviene más regresarme a mi casa y guardar el cochecito, ¿verdad? Claro. Antes de que me lo reviente. Bueno, yo les mando un beso a todos, ya saben que este es su programa Astrocena, y los dejo, por supuesto, en la conducción de Lorna y con Luis Michel Fox, que es un nos va a hablar del tema de astrología médica. Perfecto, Kitty, muchísimas gracias y aquí hablaremos del tema. Perfecto, les mando besos. Bye. Igual, Kitty, hasta pronto. Y bueno, ese fue nuestro enlace vía telefónica con Kitty Bracho, quien es titular de este espacio de Astrocenda. Pero ahora sí, Luis Michel, bien decía Kitty, ¿qué importancia o cuál es la manera en que se mezclan la astrología y la medicina? Ahí, ¿cuál sería la conexión? Bueno, nosotros como astrólogos sabemos que en una carta natal es como el equivalente a tener pues nuestras instrucciones, ¿no? Es algo así como una computadora, el sistema operativo que utiliza, digamos el Windows. En una carta natal pues también podemos ver cuáles son nuestras aptitudes, ¿verdad? Cuáles son nuestros defectos. En particular, ¿qué órgano podría ser el que nos llegara a fallar en un momento dado? ¿Cómo manejamos nuestras emociones, que muchas veces es el origen de cualquier enfermedad, en la mayoría de las veces? Y cada signo zodiacal pues se identifica con un órgano, con una emoción o con algún tipo de patología en especial. Ah, bueno, por ejemplo, yo soy signo de Libra. Sí. Y cada vez que leo acerca del signo de Libra, ahí viene que debe de tener especial cuidado con los riñones. Esto también viene en la carta natal. Así es, pero también Libra tiene que ver con el equilibrio, ¿verdad? Por eso es su balanza, el símbolo de este signo, que de hecho es el único signo que está representado por un objeto. Entonces, los riñones pues tienen que ver con el equilibrio, tienen que ver con el oído, de acuerdo a la medicina tradicional china, que es la que yo manejo, y que también es igual de sabia que la astrología y también igualmente ancestral, ¿verdad? Con más de 4.000 años que se viene practicando la medicina china. Entonces, ambas ciencias, tanto la medicina china como la astrología, la combinación de las dos, ahorita que preguntaba Kitty, ¿verdad? ¿Por qué la medicina con la astrología? Bueno, para empezar, los médicos de la antigüedad, todos eran astrólogos. El sacerdote, el astrólogo y el médico era la misma persona. Ah, sí, es cierto. Conforme se fue, digamos, haciendo científica la medicina, se fue perdiendo esa tradición. Entonces la idea pues es un poquito regresar a ese pasado, ¿no? Que era la medicina en aquellos tiempos, a mí me parece que estaba mejor, a pesar de que no había tantos avances tecnológicos, estaba mucho mejor que la medicina de ahora, que muchas veces hasta dan ganas de llorar, ¿verdad? Así es. Si no, pues habría que preguntarle a algún paciente y las experiencias que ha tenido, y yo creo que muchos van a apoyar lo que estoy diciendo. Exactamente. Y bueno, por ejemplo, cuando una persona llega contigo y ve su carta natal, los aspectos en que se basa esa consulta serían los aspectos de salud. Sí, desde luego. O sea, lo primero cuando un paciente entra a mi consultorio es que le pido su fecha de nacimiento, hora de nacimiento y lugar de nacimiento. Con eso ya tengo los datos básicos para elaborar una carta natal. Esta carta natal, pues de entrada va a traer una información muy valiosa, pocas veces disponible para un médico. Es como si yo conociera al paciente desde toda la vida, ¿no? Como si fuera un gran amigo mío, porque hasta sus cosas más secretas es posible que yo se las saque por medio de la carta natal. Pero bueno, no necesariamente esas cosas secretas, sino más bien las cosas o los sentimientos, las emociones que le han estado perjudicando a lo largo de la vida y se vienen a manifestar físicamente a través de una enfermedad. Así es. Para eso me va a servir la carta natal. Y bueno, como las enfermedades y las personas, ¿verdad? Todo debe de ser personal, o sea, un diagnóstico. Yo no puedo generalizar, ¿verdad? Y decir, ah, bueno, este tiene tal enfermedad, le voy a dar tal medicina. Porque somos entes diferentes todos. Así hayamos nacido unos pocos minutos de diferencia uno con el otro, somos personas diferentes. Entonces el origen de nuestras enfermedades también van a ser diferentes. Entonces tenemos que abordar a los pacientes de una manera personal, no general. A eso me va a servir la carta natal, para yo saber esa persona qué le está pasando, qué está sintiendo, qué detonó esta enfermedad que presenta. Puede ser, no sé, un dolor, puede ser un problema de cáncer, ¿verdad? Una enfermedad ya terminal. En fin, la enfermedad que sea, se puede analizar perfectamente bien a través de una carta natal. Yo muchas veces les digo que es una carta natal es hasta mejor que una tomografía computarizada. Así es, porque como bien nos estás comentando, viene ahí cada uno de los detalles más complicados que quizás muchas veces un médico no alcance a notar precisamente pues en un diagnóstico. Entonces, por medio de esta carta natal, quizás se pueda detectar una persona que pueda tener en un futuro complicaciones, no sé, puede ser... de hipertensión arterial, por ejemplo. O sea, ¿esto se puede usar como un preventivo? Sí, por supuesto, sí. De hecho, hay un grupo de astrología médica que formé en una página que se llama Astrólogos del Mundo. Sí. Ahí tengo un caso de que fue verídico de pues un paciente que me fue a ver, un paciente Leo, que Leo tiene regencia sobre el corazón. Y por los tránsitos planetarios que presentaba... yo vi que estaba a punto de tener un infarto esta persona. Wow. Y bueno, tuve que actuar de una manera muy plutoniana, ¿verdad? O sea, Plutón es el que nos intimida, entonces tuve que pues sí tuve que tomar ese comportamiento para que él tomara, pues este, pues espantara un poquito, digamos, ¿no? Y hiciera las correcciones en su vida que debería de tener. Exactamente. Y sí, sí funcionó, parece que funcionó muy bien. Estaba muy estresado por un negocio que tenía, terminó vendiendo el negocio, terminó cambiando sus hábitos alimenticios. Claro. Terminó con los viernes sociales que había ahí en su taller, donde llegaba todo el mundo a tomarse unos tragos. Sí. Y el señor, pues hasta la fecha, vive feliz y contento, como si nada hubiera pasado. Entonces ahí en ese caso yo digo que la astrología salva vidas. Exactamente. De otra manera, pues sabemos perfectamente que, a pesar de que me hicieron ayer un, por ejemplo, un electrocardiograma, ¿verdad? Y al mes siguiente ya se presenta un infarto muchas veces, ¿no? O sea, muchas veces no, los estudios científicos pues no son tan confiables, ¿no? En un momento dado. Digo, la astrología no quiere decir que sea 100% confiable, ¿verdad? Pero sí nos da idea muy clara de qué es lo que está pasando en la vida de los pacientes y podemos determinar la verdadera causa, el verdadero origen de la enfermedad. Si uno analiza los libros de medicina, pues va uno a ver que la mayoría de las causas pues son causas desconocidas o etiología desconocida, ¿verdad? En las enfermedades. Basta abrir el manual Merck, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos a ver esa leyenda pues muy frecuentemente. Y aquí no, aquí siempre hay un porqué. Esa es la ventaja, ¿no? Tanto la medicina china como la astrología nos va a dar un porqué. ¿Por qué esa persona se enfermó? Por orígenes emocionales, como la mayoría de los casos, orígenes de unos hábitos alimenticios deficientes o problemas de adicciones, pues también son causas de enfermedades. Pero el origen de esas adicciones también nos lo puede dar la carta natal. Ah, y eso también está muy interesante. Así es, sí. O sea que, por ejemplo, todas las personas que fuman, las personas tienen ese tipo de hábitos que son bastante desagradables, podríamos decir, sí, o que se pasan por ahí de los viernes sociales, como decías, entonces viene todo y sí puede ser preventivo decirle, pues aquí hay que bajarle porque puede ocasionar tal o detonar tal enfermedad, y también se puede prever, ¿se puede lograr que dejen también estos vicios? Sí. O sea, por ejemplo, lo que mencionabas, el tabaquismo, pues la mayoría de los casos, o sea, aquí de nuevo meto la medicina china. La medicina china dice que el pulmón es el órgano que maneja la tristeza. Entonces una persona que tiene tristeza, depresión, frustración, pues una manera de, digamos, que el mismo organismo les va a pedir su cigarro, porque con eso está metiendo calor al pulmón, digamos, es una especie de tonificación del pulmón. Claro que no es la vía correcta, ¿no? Lo mejor sería en un momento dado trabajar esas emociones que le producen la tristeza o alejarse del foco de contaminación que le está generando la tristeza. No sé, la esposa, el esposo, el trabajo, lo que sea, ¿no? Y dejar eso que le está dañando. Claro, muchas veces por necesidad pues no se llega a hacer esto, ¿no? Pero esa es una buena explicación del tabaquismo, ¿no? Y por qué es tan difícil dejar de fumar en un momento dado. Porque esa persona no ha resuelto esa situación que le produce tristeza. Ah, y entonces se queda en algún lado de la vida de esa persona y se refleja en este consumo, sí, en queriendo tapar una necesidad que tiene ahí. Exactamente, lo que pretende con el calor que produce el tabaco, ¿verdad? Pues estamos... Digo, al fumar se está inhalando una sustancia que es muy caliente. Entonces se está poniendo su pulmón, que está en deficiencia. Normalmente puede tener una deficiencia de pulmón y por eso se siente triste o deprimido. Entonces a través del cigarro está calentando ese órgano para sentirse menos triste, ¿no? Es una situación algo comprensible, ¿no? Así es. Y si analizamos todas las adicciones, pues podríamos llegar más o menos a lo mismo, ¿no? O sea, el alcohol pues también es una forma de pues pasársela un poquito mejor, ¿no? Y ya las drogas, ¿no? Las drogas en un momento dado también, ¿no? O sea, las personas van ocultando todas aquellas cosas que tienen que drenar y por eso terminan en enfermedades tan graves. Algo así, sí. A veces me pregunto qué pasaría si no hubiera pues alcohol o cigarro o drogas, ¿no? O sea, hay personas que viven gracias a eso, ¿no? Entonces... qué mal sería si esa persona no tuviera acceso a estas sustancias en un momento dado, ¿no? Inclusive pues sustancias que se consideran prohibidas por la ley, ¿no? Pero la ley o el gobernante no se pone a pensar de que esa persona pues está necesitando ese tipo de consumo. Así es. Y por ejemplo, enfermedades ya más del tipo psicológica, como estábamos hablando de depresiones, o a lo mejor gente que tiene trastorno bipolar, ¿también la medicina astrológica puede prever o guiar a esas personas? La medicina astrológica sobre todo es un sistema de diagnóstico muy eficaz. Lo que nos va a ayudar, o sea, también por medio de la astrología podemos en un momento dado saber, por ejemplo, qué sustancia o qué vitamina o qué mineral le podemos recetar a esa persona, ¿no? A través de los signos. Por ejemplo, donde está Saturno, pues ese órgano tiende a fallar. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que Saturno está en Cáncer, ¿verdad? Pues esa persona va a tener un estómago muy débil. Entonces, lo que necesito hacer, pues hay que tonificar el estómago o hay que darle una planta regida por el signo de Cáncer o regida por la luna, que la luna es el regente del signo de Cáncer. Entonces, es una manera donde yo sé cuál va a ser el punto débil de ese paciente para enseguida yo tratar de compensarlo por medio de ya sea de plantas medicinales, de minerales, de vitaminas. Hay unas que se llaman las sales de Schussler, que ese doctor se ve que era un doctor alemán que, pues que se ve que también practicaba la astrología, al igual que muchos médicos. Y él nos dejó unas sales minerales que se relacionan con cada signo. Entonces esas son verdaderamente asombrosas, ¿no? Porque estamos cubriendo, por ejemplo, ese donde está Saturno, estamos cubriendo una deficiencia de estos minerales. Y muchas veces los pacientes cuando se empiezan a tomar el mineral que le está haciendo falta, en ese momento se empiezan a sentir mucho mejor. Así es. Empiezan inmediatamente a notar un cambio. Yo creo que también hasta en el estilo de vida que llevan, ¿no? Sí, bueno, también las flores de Bach también ayudan mucho para sanar esas emociones. Cuando detectamos una situación emocional que ha dañado al paciente, pues enseguida también se diagnostica eso, ¿no? Y se mandan las flores de Bach o inclusive medicamentos homeopáticos que también tienen mucho que ver sobre las emociones. Y también están clasificados astrológicamente. Así es. Entonces, por ejemplo, cuando voy a mi diagnóstico, lo que tú haces es una complementación de la astrología occidental con la astrología china. Entonces, la persona termina la consulta, podríamos decir, fortaleciendo aquellos órganos que pudieran provocar una enfermedad a futuro. Más o menos, pero no es astrología china, es medicina tradicional china. Ah, perfecto. Exacto. Que también, más o menos, así como nosotros los astrólogos clasificamos el universo en 12, ¿verdad? Sí. Digamos que todo el universo lo clasificamos entre 12 signos. La medicina china lo clasifica en 5 elementos. De hecho, más o menos son los 5 elementos que manejamos también en la astrología. Pero ellos clasifican todo el universo entre 5 elementos y de ahí se desprende, digamos, clasificaciones, por ejemplo, del corazón, que está asociado con el elemento fuego. Así como nosotros asociamos el sol con el corazón y con el signo de Leo, ¿no? O Saturno, por ejemplo, que nos representa el miedo, la inseguridad. Su color es el negro. Saturno también tiene regencia sobre huesos y los dientes. En la medicina china, el elemento agua, donde está el riñón y la vejiga, también se asocia con el miedo y con los huesos y los dientes. O sea, son cosas muy análogas en un momento dado. Entonces, una cosa nos lleva a la otra. Por ejemplo, una carta natal, el diagnóstico por medio de una carta natal y el diagnóstico por medio de signos y síntomas de la medicina china, ¿verdad? Nomás ver la cara del paciente. Los chinos tuvieron esa precaución, ¿no? De estar clasificando todo esto. Y el médico chino sabe que por medio de la lengua, ¿no? De ver la lengua, de ver la cara del paciente, de ver los ojos, si se marea, ¿no? O ya partiendo de los síntomas que presenta en ese momento, él va a saber qué órgano es el que está afectado y ya trabajaría por medio de la acupuntura tonificando o sedando el órgano, dependiendo de lo que se quiera hacer en un momento dado, ¿no? Si está el órgano ese, está en deficiencia, pues se tonifica. Eso es lo bueno también de la acupuntura y de la medicina china, que por medio de las agujas de acupuntura o por medio de algunas plantas tenemos acceso a tonificar el órgano que está en deficiencia o a sedar el que está en exceso. Así es, y bueno, por ejemplo, la pregunta obligada que seguramente alguna de nuestras radioescuchas me va a hacer, que bueno, ya se me trabó el chat, pero ahorita lo arreglo, es si también puede ayudar para la baja de peso, también para mantener la piel de alguna manera tonificada. ¿Para qué nos puede ayudar la acupuntura? Sí, bueno, puede ser para bajar de peso, pero lo más fácil, bajar de peso es muy fácil, es nada más dejar de comer. Así es, no comer las cosillas. Así de fácil es esto, sí. Entonces, sí, muchas personas van y les ayuda un poco que les pongan sus agujitas de auriculoterapia en la oreja o que les saquen el calor del estómago. Muchas veces comen mucho porque traen mucho calor en el estómago. Entonces hay que echar para afuera ese calor o ese estancamiento que hay en el estómago para que se deje de sentir tanta hambre. Pero también detrás de la obesidad hay problemas emocionales, entonces una dieta no va a funcionar si no se corrige el problema emocional que trae la paciente, ¿verdad? Esa angustia, esa ansiedad que le induce a estar come y come y a no querer dejar de comer. Así es, o sea que la mayoría de las enfermedades, si no es por decir todas, tienen un valor por ahí psicosomático, de todo lo externo, nosotros lo agarramos y lo ponemos a nuestro cuerpo y es cuando de repente no sabemos, y es que yo no sé por qué me duelen las rodillas, ¿no? Ajá. Entonces es porque a lo mejor ahí andamos cargando algo que no está bien. Exactamente, sí. Las rodillas es donde se manifiesta el riñón y las rodillas en astrología tiene que ver el signo de Capricornio y el su regente que es Saturno. Entonces ese es un buen ejemplo, el dolor de rodillas, pero el dolor de rodillas me está... En vez de irme a operar, ¿verdad? Porque pues llega uno con el doctor, oiga doctor, me duele la rodilla, bueno, pues ¿sabe qué? Pues te tengo que operar. Exactamente. Entonces hay que ver que más bien se está manifestando un órgano que es el riñón. Entonces si están doliendo las rodillas, el problema puede que sea el riñón. Uh-huh. Hay que trabajar sobre el riñón, ¿no? Y más. Así es. Más los libritas o las libritas. Exactamente. Ah, eso está muy interesante. Por acá tenemos un saludo que nos dicen buenas tardes a todos. Saludos desde Xalapa, Veracruz. Iván Toral. Ah, sí, el doctor es también médico astrólogo, es colega. Ah, colega. Saludos. Colega, saludos. Por acá, me preguntan acerca de conferencias. Si das conferencias. Pues ocasionalmente, últimamente no lo he intentado, no he tenido mucho interés en dar conferencias. Ahorita voy a dar la de allá del Congreso Ibérico de Astrología de Barcelona. Sí. Pero no me ha salido últimamente. Sí voy a dar una, pero es acerca de un libro que estoy escribiendo que no tiene nada que ver con astrología médica. Okay. Y está programada para diciembre. Uh-huh. Es de la vida de Pancho Villa, pero desde el punto de vista astrológico. Ah, eso está muy padre. Sí, está muy ya en su momento platicaremos si quieres. Sí, de ese. Ya, del libro. Eso está muy interesante, está muy padre para saber cosas acerca de Pancho Villa y sus secretos, porque solamente un astrólogo los podría saber. Sí, y cosas ahí que salieron muy interesantes. Así es, eso está muy padre. Y bueno, por ejemplo, ¿nos podrías dar así como un pequeño panorama de los 12 signos? Pues sería muy generalizado, ¿de cuáles son los órganos de cada signo que tendrían que cuidar? Sí, por supuesto. Bueno, en Aries pues es la cabeza. Uh-huh. Entonces todos los órganos que pasen por la cabeza, ¿verdad? Los hemisferios cerebrales, pero los hemisferios cerebrales no solo son de Aries porque son dos. Y el signo opuesto de Aries pues es el signo de Libra, que precisamente tiene que ver con el riñón. Y ahí hay una estrecha relación entre la cabeza y el riñón, ¿no? Porque el riñón, la energía del riñón es la que alimenta al cerebro. Entonces muchos problemas de la cabeza, puede ser migraña o no sé, o inclusive un infarto cerebral, puede estar involucrado, muy involucrado el signo de Libra. Entonces entre los dos, tanto Aries como Libra, tiene regencia sobre los hemisferios cerebrales. Sí, hay otras, en general todo el sistema nervioso que pasa por la cabeza, las carótidas, en fin, toda esa parte de la cabeza, ¿no? Pero también sería interesante abordar signo por signo lo que son las emociones. Así es, sí. Entonces, claro. Pues como son los Aries, pues son impulsivos, ¿verdad? Son, pues se enojan con facilidad, son agresivos, pues siempre están así como irritados, ¿no? Como con mucho estrés. Entonces, esto también a la larga pues va a afectar el sistema nervioso y de ahí pueden venir las enfermedades estas que mencionaba de la cabeza. El signo de Tauro pues es toda la zona del cuello, ¿no? Todo lo que es pues las amígdalas, el esófago, laringe, las venas carótidas externas, las orejas también tienen que ver con Tauro y lo que es la mandíbula inferior. Y pues sus emociones, como todos sabemos, ¿verdad? Los Tauro pues son tercos, son densos, ¿no? Hay mucha autoindulgencia también, o sea, son muy aficionados a los placeres en general, ¿no? La comida, en fin, todo tipo de placeres. Que puede caer en excesos. El regente es Venus, ¿no? Y Venus nos da todo eso, ¿no? Todo eso, esos excesos. De Géminis serían los pulmones, pero también son los brazos, manos, todo lo que son los codos, brazos, manos. El sistema nervioso también es de Géminis. Bueno, tiene que ver un poquito con las hormonas, ¿verdad? Que son las mensajeras del cuerpo, y como su regente es Mercurio, pues Mercurio es el mensajero. Pues sus emociones también son que son nerviosotes, ¿verdad? Por lo mismo que mencionábamos del pulmón, que es regente de Géminis, pues sí son algo propensos a la depresión. Pues en ocasiones son apáticos y superficiales, ¿sí? Entonces, pues las enfermedades de Géminis en un momento dado pueden estar ocasionadas por este tipo de emociones. Así es, ¿no? Wow. El cáncer tiene regencia sobre el estómago y también parte del hígado. Y también el vaso. El vaso es un órgano muy importante en la medicina china. Entonces, parte del vaso también, por posición anatómica, la regencia se la damos a Cáncer. Por funciones ya se la daremos a Virgo. Ahorita ya llegamos allá a Virgo, ¿eh? Sí. Pues sus emociones de Cáncer pues son preocupones, son inestables, necesitan mucha seguridad emocional. Son chantajistas, ¿verdad? O sea, ya cada que entra un paciente cáncer al consultorio, ya sé que ese paciente no tiene remedio. Bueno, seguimos entonces con Leo. Leo es el corazón, pero Leo también tiene que ver con la energía de vida. O sea, es bueno, en medicina china le llaman el chi, pero la energía de vida pues es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Es el soplo divino que le llaman también. Todo lo que pase también cerca del corazón, las arterias como la vena cava superior, la aorta, el diafragma también tiene que ver con el signo de Leo, las costillas, el esternón, toda esa parte del pecho. Y cómo son emocional, o sea, sus emociones que hay que cuidar, bueno, pues es que son algo impulsivos también, igual que Aries. Son muy egoístas, son orgullosos, arrogantes, vanidosos en un momento dado, ¿no? Entonces también ese tipo de emociones puede ser la causa de las enfermedades a largo plazo, ¿no? Virgo tiene que ver con el intestino grueso y el intestino delgado, pero particularmente se les manifiesta mucho más el intestino grueso. Toda esa zona de por ahí también. Aquí como la palabra clave de Virgo es yo analizo, entonces todo lo que sea analizar, aquí el vaso que decía de la medicina china, sí. Una de las funciones del vaso es analizar precisamente la energía y separar la energía buena de la mala, digamos, la energía clara de la oscura, le llaman los chinos, ¿no? Ah, qué interesante. Entonces ahí todo lo que sea analítico, por ejemplo la quilificación, que es la separación de nutrientes que se da en el duodeno, está regida por el signo de Virgo. Bueno, sus emociones pues es exceso de crítica, ¿verdad? Que en ocasiones tienen baja autoestima, que son muy serviciales también, ¿no? O sea, están de alguna manera los trabajos que poca gente les gusta hacer, ellos lo hacen bien y lo hacen con gusto. Luego caen también en manías de orden y limpieza, se vuelven muy exagerados para eso de la limpieza. Libra, pues son los riñones, las glándulas suprarrenales, también toda esa zona es de Libra, ¿no? La próstata, lo que son los órganos de, ¿cómo se llama? De la micción, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, las emociones pues son algo indecisos, ¿verdad? Por eso es la balanza. Son algo miedosos, no les gusta combatir, a diferencia de Aries, que es el opuesto, ¿no? Entonces los Libra todo lo contrario. Si Aries es muy combativo, Libra pues todo quiere arreglar por las buenas, ¿no? Sin necesidad de combatir. Entonces el signo que sigue es Escorpión, que ahí tiene regencia la nariz. Las vías urinarias también. A esto me refería con Libra. O sea, ambos signos tienen que ver con vías urinarias. Por ejemplo, la uretra y la próstata, eso tiene que ver un poquito más con Escorpio. La vejiga también es regencia de Escorpio, ¿no? Y normalmente es donde se les manifiestan más sus problemas, ¿no? En la vejiga es muy común. Sus emociones, pues es que son, pues en un momento dado, como que tienen muchas obsesiones, son muy obsesivos. Así es, como que se les conoce porque son muy intensos, ¿no? Sí, y son sufridores, yo les digo que son sufridores, como que sufren así nomás porque sí. O sea, cosas que para otro puede ser muy simple, ellos hacen una tragedia, ¿no? Así es. Sí, entonces, pues también son, como que padecen mucho de resentimientos, siempre tienen resentimientos con alguien. Y eso también genera enfermedades muy feas. Bueno, la muerte también tiene que ver con Escorpio, ¿no? Y es común que las personas de Escorpio se muera gente cercana, ¿no? Y quizás muertes prematuras que no se hubieran presentado en otros signos. Pero bueno, eso tiene otras indicaciones, ¿no? ¿Por qué le suceden estas cosas a los escorpiones? Sagitario tiene que ver con hígado y todos los conductos ahí cerca del hígado, el conducto hepático, por ejemplo la vena porta, tiene que ver con la cadera, los muslos, por ejemplo los huesos de la cadera que normalmente luego se fracturan, caen bajo la regencia de Sagitario. Y sus emociones pues es que son, aquí sí son muy temerarios, ¿no? Porque como tienen tan buena suerte, hacen cosas así que otros difícilmente las harían. Luego se vuelven moralistas también. Luego también demasiado optimistas puede ser el caso, ¿no? Entonces ahí pues un término medio también sería bueno con los Sagitario. Sagitario tiene regencia sobre el hígado, también es el órgano que hay que cuidar. Capricornio tiene que ver con huesos, dientes, ya lo mencionaba antes, ¿no? Sí. Las rodillas, las articulaciones en general, tiene que ver con la piel, con los tendones y la vesícula biliar también es regencia de Capricornio. O sea, uno y otro, Sagitario es el hígado y Capricornio sería la vesícula biliar. Sus emociones de Capricornio pues son algo miedosos, aunque nunca se da cuenta de que un Capricornio es miedoso, ¿no? Porque manejan muy bien sus máscaras. Sí, cierto. Son muy severos consigo mismo y con los demás. Y bueno, esas máscaras también cuesta mucho trabajo mantenerlas y mucha energía. Ok. Acuario tiene que ver con los tobillos, con la parte baja de las piernas, o sea, de la rodilla hacia abajo. Tiene que ver con la circulación de la sangre. En algunos casos los líquidos intracelulares. También Acuario está involucrado en eso, o sea, el ingreso o el egreso de las sustancias que entran a las células. Lo que le llaman también la bomba de sodio y potasio, que más o menos se relaciona con esto, ¿no? Por ejemplo, la sal mineral de las sales de Schussler que mencionaba, la sal de Acuario viene siendo la sal, digamos, lo que conocemos como sal de mesa, pero trabajada de manera homeopatizada. Y bueno, son muy nerviosotes, muy desesperados, son intolerantes, irritables, ¿verdad? Son así como raros los acuarios. Y la tensión, ¿no? Siempre andan estresados con mucha tensión. Eso también puede dañar el sistema nervioso, que también es regencia de acuario. Ok, los Piscis tienen regencia sobre lo que es la glándula pineal y todas las glándulas de secreción interna y externa. también tiene regencia sobre el líquido de la columna vertebral. La fibrina de la sangre también tiene que ver Piscis. Los huesos de los pies, porque Piscis también rige los pies. El tendón de Aquiles también regencia de Piscis. Y todo lo que es la cuestión espiritual, pues en eso, pues los Piscis son los campeones, ¿no? Así es. Bueno, sus emociones, pues es que les cuesta trabajo lo que es la vida material, ¿no? O sea, andar por esta vida, ganar dinero, estar agrediendo a otras personas, eso para ellos es una cosa pues muy dura, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí es lo que no pueden superar, ¿no? Y por lo mismo que no lo pueden superar, pues se fugan. Y muchas veces estas fugas es a través de adicciones, ¿no? Al alcohol, a las drogas, que también caen bajo la regencia de Piscis. Así es. Hay que saberlos entender un poquito, ¿no? También tienen algo de baja autoestima, es el opuesto de Virgo, ¿no? ¿Se acuerdan ese eje como que es el eje de la baja autoestima? Luego hay unos que son, pues inclusive hasta alucinaciones tienen, ¿no? O sentimientos de, pues así como mesiánicos, ¿no? Exacto. Uh-huh. Más o menos estos son los 12 signos, ¿no? Y la cuestión, pues, que se asocia con las emociones. Las emociones a mí se me hacen muy importantes porque es lo que detona las enfermedades. Una emoción mal trabajada va a terminar finalmente con una enfermedad física. Al principio es una enfermedad que puede ser manejable, ¿verdad? Si se toman las medidas correctas, si se corrigen esas emociones. Si uno sigue igual, pues no va a pasar nada, pero al rato viene ya una enfermedad terminal, ¿no? Que puede ser un infarto, no sé, un cáncer, un infarto cerebral, ¿verdad? Y bueno, detrás de todo esto pues está el planeta Plutón, ¿verdad? Que Plutón es el ejecutor del karma, y como no quisimos aprender por la buena a lo largo de nuestros largos años, pues entonces ahí viene la mala. Así es, ay, no, esperemos que no lleguemos a la mala. Y, por ejemplo, ¿en dónde pueden encontrarte? ¿Correo electrónico, algún número telefónico, para que la gente vaya, experimente lo que es una, podría decirse, un mapa natal, pero ya viéndolo más por el lado de medicina china y medicina astrológica? Sí, bueno, el teléfono del consultorio es aquí en el Estado de México. Uh-huh. Es el 2451-9917. Sí. Y mi teléfono celular es el 55-1524-6789. Ahora, las personas que nos escuchan de fuera de México, pues podría ser a través del correo electrónico. Mi correo es Quirón con Q 17@hotmail.com. Quirón es un planetoide en astrología, ¿verdad? Que se asocia un poquito con el centauro que le da la medicina a los hombres. ¡Ay, qué padre! Y también está la página de Astrólogos del Mundo, donde ahí fundé el grupo de astrología médica. Así es. ¿Y cuál va a ser el papel que vas a representar en el Congreso de Astrología? Eso va a ser el 12 de junio la conferencia. Uh-huh. Es el domingo. Es domingo 12 ahí, de junio, pero va a ser en Barcelona, sí. En España. Y bueno, ahí digo yo, ahora sí que más entrevistadora que astróloga, en este caso que como Kitty, y sí me gustaría saber, ¿se reúnen? ¿Y qué son, o sea, qué temas son los que tocan los astrólogos? Empieza el viernes, uh-huh, sábado y domingo. Entonces, pues hay distintos astrólogos, van varios de Argentina, varios de ahí de España. De aquí, de México, va Walter, que estuvo, creo que sí, la semana pasada aquí, ¿verdad? Uh-huh. Walter y yo vamos, y otros de otras naciones, ¿no? No me acuerdo, somos varios expositores, temas bastante interesantes, y ahí cada quien lleva, no sé, alguien que descubrió algo nuevo o creyó haber descubierto algo nuevo, uh-huh, o analizar algún evento internacional, como puede ser ahora que sucedió lo del terremoto de Japón, pues hubo mucha gente que estuvo aportando ideas muy, muy buenas de qué fue lo que disparó este terremoto, ¿no? lo que ha sucedido en los países del norte de África, ¿no? Uh-huh. Que han sido invadidos y ha habido golpes de Estado y todo eso, pues también tuvo sus orígenes astrológicos. Exacto. Entonces ese tipo de temas son los que se tratan. O sea, yo voy con el tema de la astrología médica. Ah, excelente. Que, digo, cada especialidad, no sé, puede ser la ingeniería, puede ser pues en fin, yo creo que la profesión que sea, el profesional de esa profesión podría hacer mejor su trabajo si fuera también astrólogo, ¿no? Exacto, por aquí tenemos saludos. Felicitaciones, Luis. Saludos desde Colombia, Octavio. Ah, ¿qué tal, Octavio? Saludos. Aquí ya te andan escuchando por varios lugares del mundo y también del país. Entonces, después de esta conferencia o posterior a esta conferencia, nosotros vamos a poder ver en alguna página de internet cuáles fueron los temas que se trataron, conclusiones a los que llegaron, o cada astrólogo va a dar su punto de vista después. Pues seguramente hay páginas de astrólogos, una de ellas es esa que digo. De hecho, Octavio, a lo mejor el que nos habló ahorita, sí, ha de ser él, el que estoy pensando, ¿no? Sí. Octavio de allá de Colombia, que escribe cosas también muy interesantes en estas redes. Aquí en México tenemos una que se llama Estela Polaris, donde astrólogos de aquí, pues ahí aportamos ideas o artículos que nos gusta escribir. De Argentina también es sorprendente, en Argentina hay muchísima astrología. Aquí en México, pues muchos creen que es algo hasta satánico, ¿no? Desafortunadamente. Exactamente, entonces... Pero es sorprendente, ¿no? También en Venezuela he visto que hay muchos astrólogos. En Colombia también hay varios, ¿no? Y buenos. Todos ellos buenos, ¿no? En Argentina, pues muchísimos. Yo creo que es donde más astrólogos he visto. Bueno, España también hay varios, ¿no? Pero bueno, a nivel Latinoamérica. Yo creo que aquí en México estamos lentos, ¿no? O sea, como que debería de haber más, sí, más difusión. Pero bueno, los medios de comunicación pues nos tienen cerrada la puerta. Así, por, ¿no?, eso existe este espacio, Luis. Así es. Por eso. Bueno. Y por aquí Octavio también dice, un abrazo, te escucho muy bien, muy buena suerte en Barcelona. Gracias, Octavio. También un abrazo, igualmente. Sí, por aquí hay varias personas escuchándote, ojalá que te manden los saludos, que hablen ahora mismo, y también si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta, pues también para que la hagan inmediatamente. ¿Algún correo electrónico? Es sequiron17@hotmail.com. Ah, perfecto. Quirón, sí, con Quiron 17. Perfecto. Por acá me está diciendo Alejandro, ¿cuál es la página de internet que mencionaba? Ah, se llama, eso lo pueden buscar en Google, se llama Astrólogos del Mundo. Ah, perfecto. Aquí la voy a anotar. Y es Ning, se llama punto Ning. Aquí en México es Estela Polaris, pero también hay astrólogos. En Estela Polaris hay astrólogos de todo el mundo. Perfecto. Y también ahí, pues cada quien comenta. Estela Polaris, @yahoogrupos.com, algo así, ¿no? También la pueden buscar ahí en Google. Así es. Ah, aquí ya me están dando, Octavio, me está dando. Es astrólogosdelmundo.ning.com. Sí, correcto. Y también me está dando otra, que es astroescuela.com. Ah, sí, es donde él escribe. De hecho, él es perfecto, director de Astroescuela. Ah, ok, sí. Entonces ya tenemos dos páginas. Sí, él es muy buen astrólogo. Ah, qué padre, ya tenemos dos páginas para, sí, que empecemos nosotros a curiosear. www.astroescuela, sí, todo junto. Y la Estela Polaris, que la administra el doctor Arturo Álvarez, que también es médico astrólogo. Ay, excelente, y aquí pueden, sí, encontrar muchos artículos. A ver si artículos. Un día también lo invitan al programa. Por supuesto, claro que sí, aquí le diríamos a Kitty, y además que también podemos hacer las entrevistas de manera internacional porque tenemos Skype, esta maravilla del Skype, entonces se puede hacer un enlace también hasta allá, sí, hasta directo, Colombia. Casi en directo. ¿Verdad? Así es, sí, es en directo, allá hasta Colombia, nada más con una buena red allá, una buena red aquí, entonces ya la hicimos. Va a sonar un buen. Pues qué bueno, qué bien que están haciendo esto aquí en esta estación de radio. Así es, aquí todo lo que tiene que ver con la astrología es bienvenida, y sobre todo lo que comenta Kitty en sus programas, y es deslindar un poco esta imagen del astrólogo que tienen, que el astrólogo es yerbero, tarotista, que vende velas y etcétera, que bueno, pues, Es que a veces nosotros mismos nos hemos buscado esa imagen, ¿no? O sea, si ves los que salen en la televisión, pues está para llorar la cosa. Es así es. ¿No? Ahora, nosotros también como que nos da pena, o sea, tanto nos han, digamos, ofendido o nos han hecho a un lado, ¿verdad? O sea, que hasta nosotros mismos en ocasiones nos creemos que en verdad somos satánicos y estamos haciendo pecado, ¿no? Es una cosa ridícula lo que sucede, ¿no? Y pues todo por la ignorancia. Exactamente, así es. Eso hay que ir rompiendo y hay que ir trabajando. Por eso todos nosotros astrólogos pues estamos muy unidos en ese sentido, ¿no? Porque queremos que la astrología destaque y ocupe el lugar que debería de estar ocupando. O sea, el mundo sería muy distinto si todos supiéramos astrología, o si la astrología se diera en las universidades, por ejemplo, empezando por la de medicina, ¿no? No harían tantas. Bueno, exactamente. Y bueno, pues voy a recordarles a todos el blog de Kitty Bracho, que es kittybracho.blogspot.com, para que ustedes también la visiten, porque esta entrevista va a estar ahí en su blog de Kitty próximamente, por si no la escucharon completa, para que la escuchen completa toda la entrevista a Luis Michel, quien es astrólogo médico. Y bueno, yo te voy a dar las gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, fue un programa un poco atropellado ahí, sí, por lo del coche de Kitty. Y bueno, yo también a nombre de Kitty, pues gracias por estar con nosotros. Un saludo, bueno, a todos nuestros oyentes. Sí, sí, porque aquí te están escuchando. Y yo voy a cerrar el programa ahorita en un momentito más, precisamente con los horóscopos de la semana que me mandó Kitty Bracho, para que yo se los diga a todos ustedes. Entonces, para que por favor no se vayan, se queden un momentito más aquí en Astrosenda, y le damos las gracias al invitado de Kitty Bracho, quien es Luis Michel, astrólogo dedicado a la medicina y a la medicina china. Medicina tradicional china. Medicina, sí, tradicional, gracias. China. Entonces, pues no se desconecten, ahorita volvemos en la recta final de Astrosenda. No te vayas. No te vayas. Que como estrella fugaz, regresamos en un momento. Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. Así, caigo del cielo al suelo y es por ti, por reflejarme solo una vez más en tus ojos de cristal. Tal vez así renunciaría a todo lo que hay por despertar un segundo en tu mundo, poder entrar en ti. Y es que robas el aire, tú me haces volar. Así, entre tus labios me pierdo hoy, me pierdo hoy. Es por ti que dejaría de respirar, respirar por ti. Quiero perderme un momento en ti, para descifrarte, poder tocarte una vez más. Y es que tú me robas el sueño, tú me haces volar. Así, entre tus labios me pierdo hoy, me pierdo hoy. Es por ti que dejaría de respirar, respirar por ti. Es todo lo que tengo, es todo lo que quiero sentir, es todo lo que sueño para mí. Oh, oh. Y es así que entre tus labios me pierdo hoy, me pierdo hoy. Y es por ti que dejaría de respirar, respirar. Y es así que entre tus labios me pierdo hoy, me pierdo hoy. Y es por ti. Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. En la recta final de este programa, que es Astrosenda, a nombre de su titular Kitty Bracho, les voy a dar los horóscopos de la semana. Y bueno, hace rato ya leí la primera parte y ahorita vamos de Libra a Piscis. Y bueno, para todos mis tocayos de Libra, pues hay que tener cuidado con los malos entendidos en el trabajo. La situación es complicada en estos momentos y no puedes darte el lujo de provocar confusiones a tu alrededor. Trabaja, sé paciente y no entres en el juego de nadie. Emocionalmente disfrutarás mucho de tus relaciones íntimas y privadas, especialmente si estás casada. Si te decides iniciar una relación en estos momentos, esta será positiva y estimulante. Para Escorpión, pasas por un buen momento para realizar cualquier tipo de asociaciones comerciales, firma de contratos e inicio de gestiones. Aprovecha esta energía positiva que te permitirá avanzar en tus objetivos profesionales. En el lado sentimental, Marte podría estar exaltando tu energía. Lo mejor es que la esquives o la utilices positivamente. Evita enfrentamientos y discusiones. Ya sabes que tú tienes el libre albedrío y las estrellas solamente inclinan. Para los Sagitario, Venus, el amor, te va a permitir mejorar tus relaciones laborales y es posible que hasta consigas algún beneficio como consecuencia de esto. Y Mercurio te aconseja no hacer las cosas a la ligera porque podrías cometer errores y descuidas los detalles. En estos días sentirás una gran necesidad de equilibrar tu vida sentimental. No olvides a la familia en este ejercicio, ya que también en el hogar hay algunas situaciones que requieren ser aclaradas y solucionadas. Laboralmente todo sigue funcionando tal y como lo has planeado. Los contratiempos que se pueden presentar son externos y no puedes hacer nada para evitarlos, solo chambear como siempre y fluir con los caminos como se presenten. Emocionalmente sientes la necesidad de resaltar y llamar la atención y lo conseguirás sin dificultad, así que se marca una acentuada atracción por los placeres y aventuras amorosas y nada te impedirá disfrutarlas, pero hazlo con cautela. Profesionalmente andas inspirado para todos los Acuario, andan por ahí inspirados como siempre y también se anuncian viajes de negocios con excelentes resultados. En lo único que deben de tener cuidado es en no dejarse llevar por sus fantasías que pueden jugarles una mala broma. Así que tanto Mercurio como Venus van a estar transitando en el sector de su hogar en estos días. Así que estos dos planetas les van a dar el amor necesario y la facilidad de palabra para cualquier diferencia que exista y se va a solucionar obviamente favorablemente, así que deben de aprovecharlo. Y por último, para todos los Piscis, tienen que prepararse estudiando e investigando en los temas que consideren van a complementar su capacitación profesional, que como dice una frase por ahí, suerte se llama a lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se juntan. Así que debes de seguir marcando la posibilidad de realizar un viaje de placer. Si no lo haces acompañado, tal vez conozcas a alguien que incentive tu imaginación y haga renacer el romanticismo que existe en ti, aunque a veces anda por ahí medio adormecido. Así que bueno, estos son los horóscopos que mandó para esta semana Kitty Bracho, así que ya saben ustedes, hacerle caso a todas estas pues guías que nos da Kitty Bracho a través de los horóscopos. Y bueno, ahorita en un momentito más sigue el programa de Monday Club, así que por favor no se despeguen. Yo les agradezco a todos a nombre de Kitty Bracho, a nuestro invitado también que estuvo con nosotros, a Luis Michel, quien es pues especialista en la que es medicina tradicional china, acupuntura y astrología médica. Entonces pues les agradezco a nombre de Kitty Bracho el que hayan estado aquí con nosotros a través de esta estación que se llama turadioonline.net. Así que por favor no se vayan, seguimos con Monday Club. Esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde, donde tenemos una cita para continuar este gran viaje de sabiduría cósmica. Yo soy Erika. Y yo soy Kitty. Y deseamos que vibres en armonía con el universo. Hasta la próxima.